acabe el dolor de muchos pueblos. Sé que suena imposible para muchos, pero no para mí. Por eso escapo con María la locura. Pero este mundo tiene que cambiar, o todo terminará y todo se acabará. La revolución tiene que estallar, o todo terminará y todo se acabará. Give me love, give me love, I wanna give me love, give me love.